makes me die in solitude. La libertad, concepto manoseado y manipulado de forma incorrecta. Nos venden conceptos equivocados. ¿Has pensado qué es la verdadera libertad? La libertad no es el dolor, no es miseria ni tan solo sufrimiento. En realidad trasciende a todo el resto de conceptos. Hoy me siento liberado, luego de unos capítulos oscuros de mi confundida mente. En algún momento había pensado en comprar un corazón de metal y pedir que me lo trasplanten. Así, poder evadir la realidad, porque cauterizar las cicatrices de un alma dolorida se antoja más complejo, por lo que acudo a un sueño recurrente, esta vez a cargo de la banda Anorexia Nervosa, con un cover de los grandiosos Candlemass, y si algún momento llego a esa situación de soledad, dejadme liberar mi alma. Oh, this louse into my ear. Let him first cast his stone. Sordo, apagado y sobrecogedor, como si reventases hacia adentro. La implosión del dolor libera, dejando escapar frustraciones y desgarradoras sensaciones. Siempre falta, tema insigne de los ingleses Paradise Lost. Nos deja como conclusión que guardar rencor solo deja herrumbre y miseria. Tema a cargo de Fernando Ribeiro con su alter ego Moonspell. Abogo por una no continuidad de esos días de ira, tema de los alemanes Iberib, de su trabajo de 1999, Regret. Ira contenida, enfrascados en ese terrible invierno frío, entumeciente sensación que tu psiquis enfoca en algo equivocado. so hard, calling you now. What can I do to get over you? And nightmares of life, why should I fly? I'm feeling so alone. Haunted nails scratch my brain. Like these are- La banda de death metal procedente de Toledo, España, Dulc Cámara, nos deja desde su trabajo de 2009, Asylum, el tema Cadenas. Esa forma sutil y persuasiva de privarte de tus libertades. Las cadenas ya no son de acero, son producto de esa ceguera que nos tiene embotados, ignorantes y alienados. No percibimos la realidad. Los amos se burlan de la desidia en que está inmersa la gran mayoría de la humanidad. Esa espiral que está terminando con la poca dignidad de la gente. Arrastrados por el poder mercantilista del dinero. Regla de oro de convivencia. Trata a los demás como deseas que te traten. The Mirror, el espejo, tema de Dream Theater. Recuerda, mide las consecuencias de tus actos. hacia tu cielo. Por tierra no lo soporto. Bonus track. Todo era, nada era. Taylor Momsen, guitarra rítmica y voz de la banda neoyorquina The Pretty Restless, nos deja disfrutar de su voz al borde del colapso, rota, en el tema Sangre Fría, procedente de su EP de 2012 Hit Me Like a Man. Ya que hemos iniciado la conversa del fluido vital que corre por nuestras venas, nos trasladamos al trabajo de los Manowar, Hail to England. En toda guerra habrá vencedores, vencidos, daños colaterales, víctimas inocentes y la sangre de tus enemigos. En el tema de los mexicanos Luzbel, Por Piedad, describe esa guerra perdida en la cruz. Hoy el tema lo ejecuta Wizard en su carrera en solitario. El final de hoy queda en el recuerdo de un año más de la muerte de mi señor padre y la imposibilidad de haber acudido a tu último adiós por situaciones absurdas de odio y egoísmo. Una de mis batallas perdidas. Os dejo con la muerte a cargo de los holandeses Gorefest, de su trabajo de 2010 del mismo nombre. Le sigue un tema magistral de la banda Camelot, de su trabajo de 2004 de Black Halo. Memento Mori, frase latina que nos devuelve la realidad y nos recuerda que somos inmortales. Continuamos con un tema de Phil Rinn y su Secret Ridge, desde el trabajo Independent, el corte I Never Say Goodbye, yo nunca dije adiós. Ya lo hiciste. Vives solo. We'll be right back. wants to separate the world we know from our beliefs, and who sees only black and white, distinguish loss from sacrifice. Someday we may come to peace with the world within ourselves, and I will await you until I close my eyes. Close my eyes, close my sometimes I I close my eyes, close my eyes, close my eyes.